estaba Marinel, recordando pa' la cucha. Ahora dime con quién, con la hija de Manucha. Mira muchacha loca, no me vengas con tus cosas. Parece que no siguen los consejos de los hombres de experiencia. Precisamente ayer yo hablaba para arreglar el asunto de este matrimonio, que no tiene de esperemos, porque se ha dado cuenta que tiene su amorío con un conto de la radio, un locutor, un periodista y el cantante de tormenta. Y sigue andando mambo, velando mambo con el sonido de Rafael. Parece que era mentira lo que decía la mala lengua de lo que no puede decir. Corale que pasa el día, el chivito de valor, súbele que como coro.